para enviar un mensaje, un llamamiento respetuoso a todos los militantes de Morena, simpatizantes de Morena, para que no participemos en ningún acto vandálico de saqueo. Nosotros buscamos el cambio por la vía pacífica y no hay que caer en la trampa de la violencia. Hay gente, hay ciudadanos que de manera espontánea están participando en esos actos, lo hacen por rabia, para desquitarse, porque piensan que así van a resolver el problema. Pero hay también otros que están siendo manipulados por la misma derecha, por los conservadores, por la mafia del poder, porque lo que quieren es que nos distraigamos, que la nota sea el caos, ¿sí? Y luego viene el repudio y al mismo tiempo infunden miedo. Son estrategias fascistas para dominar mediante el terror. Nosotros no vamos a caer en esa trampa. Nosotros queremos poner orden en el caos. Para eso es nuestra lucha. Queremos cambiar este régimen corrupto, que es el que está propiciando un desorden que puede ser un desorden bien organizado para evitar un verdadero cambio. A ellos les conviene el caos, a nosotros no. Nosotros queremos un cambio por la vía pacífica. Ayer estaba yo viendo en redes sociales algo importantísimo. Decía alguien: Zapata se enfrentó al régimen, no dañó al mismo pueblo. Cuando se lucha por una transformación, se piensa en los responsables, que es una minoría, que es un grupo que aplasta, que oprime. ¿Cómo vamos a llevar a cabo acciones para afectar a los ciudadanos, para afectar a terceros? No. En Morena vamos a transformar por la vía pacífica y por la vía legal. Desde luego, nosotros somos respetuosos de las libertades, pero sí es importante en estos momentos un deslinde. En Morena vamos al cambio por el camino, por la vía de la concordia, de la paz y de la fraternidad. López Obrador dijo que legisladores de Morena convocarán a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para revertir el aumento en el precio de los energéticos. El jueves, autoridades del Estado de México confirmaron haber detenido a más de 400 personas, entre ellos 4 policías, por presuntamente participar en saqueos. Por la noche se informó que 370 tiendas de autoservicio y departamentales han sido saqueadas en 10 estados, entre ellos Tabasco, Hidalgo y Veracruz. Sin embargo, el mayor número ocurrió en el Estado de México. En Ecatepec, uno de los municipios más pobres y con el mayor número de feminicidios en el país, se reportaron saqueos desde el mediodía del miércoles hasta la madrugada del jueves. La Secretaría de Gobernación anunció que revocará las concesiones de transportistas que continúen bloqueando carreteras y autopistas. A 5 días de entrado en vigor el incremento del precio de combustibles, representantes de la Iglesia Católica llamaron al gobierno a dar marcha atrás al gasolinazo. En tanto, se reporta que están disminuyendo las protestas, que en su mayoría han sido pacíficas en todo el país, contra el aumento a los combustibles después de los saqueos y una intensa campaña de falsos rumores generando pánico. El presidente Peña Nieto se reunió el jueves con su gabinete y se esperaba dirigiera un discurso a la nación por la noche. A 2 semanas de que juramente como presidente de Estados Unidos Donald Trump, Barack Obama llamó a legisladores demócratas a defender la reforma del sistema de salud que el próximo inquilino de la Casa Blanca quiere eliminar. El vicepresidente electo Mike Pence se reunió con el equipo de transición del Partido Republicano para preparar la revocación de la reforma que dijo será una prioridad del gobierno de Trump. A partir de enero, los republicanos no solo contarán con la presidencia, sino que tendrán la mayoría en el Senado y la Cámara Baja, lo que facilitará avance con su agenda de derechista sin muchas dificultades. Organizaciones promigrantes convocaron el 14 de enero a participar en marchas, vigilias y mítines en decenas de ciudades de Estados Unidos para repudiar las políticas de Trump. Cristina Jiménez, directora ejecutiva de la organización de jóvenes United We Dream, declaró que el plan de deportaciones masivas del presidente electo Donald Trump para separar familias ha generado miedo en la comunidad migrante, pero esta no va a esconderse. El republicano ha prometido deportar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en Estados Unidos y revocar las órdenes ejecutivas de Obama que regularizaron de manera temporal la situación migratoria de unos 800.000 jóvenes indocumentados. En Argentina, las pequeñas y medianas empresas fueron unas de las principales víctimas económicas de las políticas aplicadas en 2016 por el presidente Mauricio Macri, informa Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Apertura de importaciones, tarifazos, baja de ventas por pérdida del poder adquisitivo del salario, destrucción del mercado interno fueron algunos de los ingredientes de este cóctel explosivo para las pymes, que dan trabajo a entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores de nuestro país. Para hacer un balance de lo que ha dejado el primer año de gobierno de Mauricio Macri y las perspectivas para este 2017, estamos en contacto telefónico con Eduardo Fernández, el presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de nuestro país. Desde APYME, desde las pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es el balance que hacen de lo que ha pasado? Un 2016 que para la inmensa mayoría de los sectores significó en los sectores industriales y comerciales y de servicios disminución de actividad que se manifestó en ventas y en disminución de producción, aumento de capacidad ociosa en el sector manufacturero y acompañado de eso y en mayor grado disminución de rentabilidad al haberse producido hechos macroeconómicos que significaron transferencias de recursos con la imposibilidad de trasladarlo a costo y de costo a precio en el mercado interno por la caída del mercado interno y por supuesto esto significó la sobrevivencia de muchas del sector y otras empresas que lamentablemente no han llegado a sobrevivir este año, es decir, con miles de comercios cerrados a lo largo y ancho del país y las empresas más pequeñas ya sin capital de trabajo para aguantar esta situación. Lamentablemente es un balance negativo y como siempre históricamente va acompañado a la suerte de los trabajadores, de los profesionales con ingresos fijos, que han terminado sacrificando parte de sus ingresos, eso se siente en el mercado interno, y otras medidas que es la desvalorización y agresión a la industria nacional. La justicia chilena anunció que concederá arresto domiciliario a la líder mapuche Francisca Lincolnau, acusada de un crimen. Sin embargo, sus defensores aseguran se trata de una persecución política. El corresponsal de Telesur en Chile, Dagoberto Martínez, informa. Sorry. solicitando, no se está solicitando y no va a ser así, que se determine la libertad de la Machi a partir de este momento, sino que se encuentre en su casa cumpliendo arresto domiciliario mientras se acumulan las pruebas para determinar si va a juicio o no. Esto significa que en los próximos días, en las próximas semanas, bueno, las autoridades determinarán si existen los elementos suficientes para que se continúe un juicio contra la Machi Francisca Linconao. Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos respaldó la decisión de un distrito escolar de Estados Unidos que retiró del programa de estudios un libro ofensivo sobre el tema de la esclavitud. Los especialistas consideraron que la medida tomada por el distrito escolar de Connecticut debería ser un ejemplo a seguir en todo el país e incluso en otras naciones. El libro en cuestión, The Connecticut Adventure, formaba parte de los planes de estudio de niños de 9 y 10 años y presentaba la esclavitud de una forma imprecisa, simplista y ofensiva, según los oficiales del distrito escolar. El texto indicaba que los esclavos eran tratados como miembros de la familia, que se les enseñaba a ser cristianos y en ocasiones a leer y escribir. El presidente del Grupo de Trabajo sobre los Afrodescendientes, Ricardo Sunga, destacó en concreto que el capítulo que trata la historia de la esclavitud en Connecticut es una distorsión de la verdadera naturaleza de ese flagelo. El grupo de expertos instó a distritos escolares y departamentos de educación, tanto de Estados Unidos como de otros países, a revisar los libros de texto y materiales educativos con el objetivo de ver si representan con exactitud la esclavitud y, si fuera necesario, sacarlos de los planes de estudio. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Esas notas del acontecer mundial estuvieron a cargo de Norma Martínez. Ignacio del Valle es un poblador de San Salvador, Atenco, integrante del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. El grupo ofreció una rueda de prensa el jueves para aclarar cosas y deslindarse de la propaganda diseñada para demonizarlos frente a la opinión pública. Escuchemos. El sentido que tuvo esta rueda de prensa fue desmentir lo que por ahí algunos medios de comunicación, sobre todo el Canal 7 y el Canal 13, mencionaban en algunos programas de noticieros que tienen, que Atenco es uno de los que habían generado ese vandalismo. Pero bueno, pues eso no es cierto, ¿no? Nosotros nos reunimos en la comunidad, en las comunidades, porque no solo fue la cabecera municipal de Atenco, sino que fueron otras comunidades como Nezquipayac, como Acuescomac, que nos reunimos en cada quien en su población para proteger a la comunidad, porque el rumor del vandalismo estaba muy fuerte, que iban a llegar y entrar a las comunidades. Lo que hicimos fue reunirnos para proteger a esa población. No hubo ningún acto de vandalismo en nuestras comunidades. Lo que pasa es de que pues son estrategias de terror, para que, de psicosis sobre todo, para que la gente no salga a protestar. Desde luego que nosotros no estamos de acuerdo con ese gasolinazo, con ese aumento, porque viene a afectar toda la economía, que de por sí muy mal que ya tenemos en nuestros pueblos, en nuestro país, ¿no? Sobre todo. Entonces, sabemos que son estrategias del gobierno para crear psicosis y crear una cortina de humo para que esa realidad que estamos viviendo de aumento del costo de la vida, pues, nos volvamos como indiferentes, pero pues no podemos cerrar los ojos y los oídos ante esa realidad tan difícil que estamos viviendo como país. En Siria, cuando menos 11 muertos fue el resultado de un ataque terrorista, donde el grueso de las víctimas fueron seres humanos inocentes. Hicham Banus reporta desde el país árabe. Hasta el momento, según cifras oficiales, el ataque terrorista ha dejado 11 muertos y más de 35 heridos. Algunos de ellos se encuentran en estado grave, lo que podría elevar la cifra de las bajas mortales en filas de la población civil debido al atentado terrorista con carro bomba en un mercado de verduras en una zona muy concurrida por parte de los ciudadanos en la ciudad de Jable, en la provincia costera de Latakia. También el ataque ha causado daños materiales en bienes públicos y privados. Este atentado terrorista, según las autoridades sirias y la población civil, constituye un nuevo intento terrorista y también de los patrocinadores de los terroristas, sobre todo los países regionales, de socavar el alto al fuego establecido en Siria desde el pasado 30 de diciembre en función de un acuerdo alcanzado entre Rusia, Turquía y las autoridades sirias, y por consiguiente obstaculizar las previstas conversaciones de paz sobre Siria a celebrar a finales del mes en curso en la capital de Kazajistán, Astana. Hay que destacar realmente que las autoridades aseguran que este atentado también está estrechamente vinculado a lo que está ocurriendo en la zona del Valle Barada al noroeste de Damasco, donde más de 1.500 terroristas del Frente al-Nusra y otros 200 del llamado Estado Islámico, además de otras organizaciones terroristas vinculadas a ambas organizaciones del Daesh y del Frente al-Nusra, están atrincherados en esta zona y han saboteado la principal fuente de suministro de agua potable a la capital de Siria, Damasco. Todo ello ocurre en tiempo que siguen el intercambio de acusaciones entre Turquía e Irán con respecto a violar la tregua en Siria, donde Irán asegura que Turquía debe presionar a los grupos armados para detener las violaciones a esta tregua, que suman hasta el momento 39 violaciones en 8 provincias del país. Asegura que Turquía en público anuncia que está a favor de esta tregua, pero realmente por debajo de la mesa impulsa a los terroristas del Estado Islámico para cometer actos terroristas contra la población civil y contra el ejército árabe sirio, para socavar a esta tregua y socavar también a las conversaciones de paz sobre Siria. Brasil no solo ocupa el tercer país con más gente encarcelada en el mundo, sino que su presidente actual ha dado pocas esperanzas al pueblo sobre algún posible cambio. La violencia que dejara como 60 muertos en una cárcel privada en la Amazonía hace unos días no parece hacer mella en la política neoliberal del primer mandatario. Adriana Robreño viene con los detalles. Como un accidente terrible y pavoroso, calificó el presidente de Brasil, Michel Temer, las rebeliones ocurridas en presidios del estado de Amazonas que dejaron 60 muertos. Ese presidio era privatizado y por tanto no hubo una responsabilidad muy objetiva, muy clara, muy definida de los agentes estatales. Brasil es uno de los 5 países del mundo con la mayor población carcelaria y sus instituciones penitenciarias están por encima de su capacidad hace varios años. Ante esta situación y para evitar otras rebeliones entre facciones criminales, el gobierno anunció un plan nacional que incluye la construcción de 5 nuevos presidios de máxima seguridad. Cada estado recibió 45 millones, de los cuales 32 son para la construcción de nuevos presidios. Es posible que cada estado construya 1.200 vacantes. Debemos ampliar ahí en 3.000 vacantes el sistema penitenciario. Al mismo tiempo, ellos recibieron 13 billones para la adquisición de materiales y equipamientos necesarios para garantizar la seguridad. Más de 660 mil ciudadanos están tras las rejas en Brasil. Ante el hacinamiento y la precariedad que hoy existe en las instituciones penales, especialistas y representantes de organizaciones no gubernamentales critican la cada vez mayor privatización de estos centros. La firma privatizada, ella busca sobre todo el lucro. Pero está preocupada con la persona que está presa. La forma privatizada lo que busca es el lucro. No se preocupa por la persona que está presa. No se necesita en realidad una bola de cristal para afirmar que aquí van a ocurrir otras rebeliones, porque hay un macro encarcelamiento en Brasil. No por gusto, somos el tercer país con mayor población carcelaria del mundo. Por su parte, el intelectual y teólogo brasileño Frei Beto, en carta abierta al ministro de Justicia, resaltó que construir nuevos presidios no es la solución. Para él, es necesario combatir la ociosidad de los reos con trabajo y educación dentro de las instituciones carcelarias y, por supuesto, eliminar las causas de la criminalidad. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia. En tanto, en la tierra de Simón Bolívar, la Asamblea Nacional de Venezuela, con la mayoría de sus parlamentarios en las filas de la oposición derechista, inició el jueves el primer periodo ordinario de sesiones de 2017, en el que pone al frente un nuevo presidente. Mónica Mistali amplía la información. Efectivamente, una nueva junta directiva se instaló el día de hoy en la Asamblea Nacional Venezolana. Una nueva junta directiva que parece, por las declaraciones que se han ofrecido a lo largo de la jornada, querer mantener la conducta anticonstitucional y la postura conflictiva que caracterizó la pasada junta directiva, también de mayoría opositora. Y decimos eso porque en el día de hoy, en sus discursos de juramentación, el presidente de la nueva junta, Julio Borges, del partido de extrema derecha Primero Justicia, que recordémoslo, participó activamente durante el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en 2002, afirmó querer retomar en particular el ilegal juicio político, por supuesto, abandono del cargo en contra del presidente Nicolás Maduro, que tildó, recordémoslo, de una conducta anticonstitucional, además de instar a una sublevación militar. Por su parte, el vicepresidente de la nueva asamblea, nella nuova junta direttiva, il deputato Freddy Guevara del también partito di estrema derecha Voluntad Popular, parece querer nuevamente dar una patada a la mesa de diálogo instaurada con el gobierno nacional, diciendo que lo único que puede discutir la oposición venezolana con el gobierno es la fecha de nuevas elecciones generales. La instalación del día de hoy ha sido calificada por diferentes exponentes del gobierno, entre ellos el recién nombrado vicepresidente de la República, Tarek El Asami, como ilegítima, porque, como tú bien decía Abraham, el Parlamento se encuentra en situación de desacato por rehusarse a acatar sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, y justamente a raíz de este desacato, que entonces se mantendrá por lo que parece en esta nueva junta directiva, justamente a raíz de este desacato, el Tribunal, la máxima instancia judicial, había declarado nulos, sin efectos jurídicos, todos los actos de esta Asamblea Nacional, entonces entre ellos también la juramentación. Además, los exponentes del gobierno lamentaron entonces que esta nueva junta directiva quiera mantener la situación de desacato, quiera patear la mesa de diálogo, que es un anhelo de la mayoría del pueblo venezolano. Así concluimos esta edición del Informativo Pacífica. Agradecemos la colaboración de todos los medios y personas que hicieron posible este programa. En nombre de Toshli y de Norma Martínez, se despide tu amigo de siempre, Fernando Velázquez.